preguntate vos, vas a entender. Bueno, bueno, Leandro, ¿qué novedades hay respecto a la posible reunión con la cooperativa? Ahí ahora el secretario de gobierno le iba a mandar la invitación tanto a los empresarios locales, de, bueno, que trabajan en el tema de comunicaciones, como a la cooperativa, para sumarse para trabajar en la reglamentación de la ordenanza, que era lo que habíamos hablado, que ya se había informado, que es la idea, bueno, desde lo que es el tema del marco normativo, contemplar todo y priorizar, como decíamos, tanto como se ha priorizado siempre, la cooperativa, como los pequeños empresarios, que más que empresarios, diría, los emprendedores locales, porque son... La mayoría son empresas unipersonales o que tienen algún chico que los ayuda, que tienen el trabajo, bueno, para ver el tema de la reglamentación de dicha normativa, bueno, para contemplarlo y que se priorice lo que es el compre local, vamos a decir. En este caso, vamos a decir, no es el compre local de esto, porque en este caso sería priorizar en el tema de las decisiones y de cuidar al medio local. Déjeme, ¿de qué manera se priorizaría como ser? ¿Qué es lo que se buscaría con la cooperativa y la prestadora? Es que por eso se los convoca para armar la reglamentación contemplando, bueno, o sea, las cuestiones que tanto planteen, vamos a decir, los emprendedores locales de comunicaciones como la cooperativa, o sea, para que no se sientan tampoco, o sea, porque la idea no es perjudicar a las empresas locales, sino al contrario, en eso siempre es tratar de priorizar, de darle ese marco de cobertura o de apoyo, de impulso a lo local también. Lo que decía la CPE es que hay como una especie de igualdad entre las empresas privadas y una empresa solidaria como es la cooperativa. Ustedes, te pregunto concretamente, ¿de qué lado están? No, en eso, o sea, en realidad no, todas son empresas. Lo que priorizamos es lo local, lo que es la cooperativa y lo que te puedo decir, los pequeños empresarios locales, que es para eso, a los que estamos convocando para trabajar en la reglamentación son a los locales, no estamos invitando a la gente de afuera. ¿Con qué fin? Que en el marco normativo, en base también a su conocimiento, a las cuestiones que ven o lo que necesitan o lo que plantean, también no hacer por ahí una reglamentación que no es la intención del municipio ni de los concejales con la ordenanza que aprobaron de perjudicar a los locales, al contrario, es de preservar y de proteger, pero también lo que se busca con la normativa es, por un lado, bueno, generar las inversiones en la ciudad porque las comunicaciones las usamos todos y no podemos esperar a mañana que se invierta en comunicaciones porque Santa Rosa es una ciudad de servicios y las comunicaciones son algo vital en los servicios, en el trabajo que hacen ustedes cotidianamente, si se quiere. A un dirigente de la cooperativa dijo que Altoraguirre es Clarín. ¿Te molestó eso? Han dicho tantas cosas. Me animo a decir, si yo soy Clarín, entonces el que dijo qué es. Algo que no es cooperativa el que está hablando. Leandro, Bravo quiere derogar la ordenanza. ¿Ha hablado con vos? ¿Qué opinas de eso? El tema es, la ordenanza la modificó y la aprobó el Consejo Deliberante. Pero ahora están pidiendo volver a foja cero, digamos. ¿Quién? Algunos concejales, incluso ¿quién? Hay algunos que te están pidiendo que por ejemplo, atiendas no, a... No, pero ¿quién? Decir. Y, por ejemplo, Cuelle salió a decir así que debería modificarse o reverse. Pero los que aprobaron y los que pusieron la celeridad fueron los concejales. Ellos dicen que ha faltado información en algunos casos. Te vuelvo a decir, la ordenanza la modificaron, la consensuaron, la aprobaron todos los bloques de concejales. Pero digamos, ahora están pidiendo reverla, eso no... No, pero no pasa, a ver, te vuelvo a decir, vos me estás planteando un tema que fue del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante puede tratar y puede modificar cualquier norma. Todas las normas, la Constitución Nacional, que hablamos que hay que respetar, nos ponemos de acuerdo y se modifica. No hay nada que sea inamovible. O sea, lo que termina teniendo valor en nuestra sociedad es lo que decide la sociedad. No lo que decide un colectivo, sino... Y la forma de representación que tiene la sociedad en nuestro sistema democrático son los cuerpos deliberativos. El Consejo Deliberante, la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional. Si hay un consenso para modificar, se modifica, se adecua. En eso no hay restricciones. Galucio Bravo, como se dijeron, de la celeridad. A todos les sorprendió la celeridad con que se trató el tema. Ingresó un jueves, el martes en comisión y el jueves se trató. Bueno, ahí te vuelvo a decir. Es un tema que se viene tratando de larga data. No es un tema que haya habido una obligación porque a nadie se le puso un revólver en la cabeza para votar, consensuar y no votaron todos los bloques. Todos coinciden que no fue, digamos, de larga data, que en realidad se ingresó. Mira, el proyecto, se trató el martes en comisión y el jueves. Eso es mentira. Es mentira porque también pueden hablar ustedes todo lo que quieran o pueden ser tendenciosos como son. hay medios que son muy tendenciosos, porque no son medios de información, son medios políticos, porque pertenecen a una empresa, a un grupo que defiende ese grupo. Y entonces te encontrás esa realidad. Acá lo que estamos hablando es, los concejales, ¿por qué crees que aprobaron los distintos bloques? Nadie te aprueba nada si no está convencido, si no participó. Y se venía hablando. Podés decir lo que quieras, andá a explicarle a un concejal que vos le llevas algo. Si no tiene la información, no te lo aprueba porque no tiene ninguna necesidad, ninguna obligación ni nada. A eso es lo que vuelvo a decir. Pueden titular, pueden poner lo que quieran. A veces hay gente que sabe cómo venía la cosa y después se hace distraído, si querés. Pero se vino hablando, se vino consensuando. Hay concejales del oficialismo que tienen todo el vínculo con la cooperativa. El caso particular, el presidente del bloque oficialista. Bueno, entonces nadie puede venir a decir que no se sabía, que no se... Todos han venido hablando, han venido dialogando, y por eso, y se llegó a una ordenanza que la aprobaron todos los bloques, porque todos estuvieron opinando, donde se contempló lo que pusieron todos y armaron en el Consejo Deliberante con un proyecto con las modificaciones propuestas por todos. Y vuelvo a decir, una ordenanza no significa que tampoco que no se pueda modificar. Como, o sea, lo que en realidad, esto no es una ordenanza nueva, es una modificación a una ordenanza existente. No es que es una ordenanza tampoco ni para Clarín, ni en contra de la cooperativa, ni en contra de alguien o a favor de alguien. Lo único que genera esta ordenanza es la posibilidad de que el municipio también pueda recaudar por lo que están recaudando los privados. ¿Cuánto va a recaudar por una antena? Eso varía en todo, porque varía en base a lo que puedan plantear y después si reúnen todas las condiciones. Y además, o sea, lo que estaban viendo es... Por un lado es lo que es el arrendamiento, por otro lado son los que son las habilitaciones, por otro lado lo que es el uso de espacio, así como también se está planteando y tratando en este momento la tarifaria para el 2019, donde se está hablando de espacio aéreo, en donde hay empresas que tienen privilegios muy marcados sobre otras. Y lo que nosotros necesitamos es tratar de transferirle al vecino lo menor posible del aumento de tasas, porque todo ha aumentado y estamos buscando que los mayores contribuyentes asuman la mayor carga del aumento de tasas que va a haber. Desde el Colegio de Arquitectos y el propio coordinador del Plan Estratégico, Ferro Moreno, salieron a cuestionar, dijo, esto no estaba previsto, no estaba establecido en lo que estuvieron trabajando para el futuro de la ciudad, en el Plan Estratégico. ¿Qué cosa? Esta ordenanza... Bueno, y yo las te digo, primero, lo del Plan Estratégico se está trabajando, ¿y en qué sentido no estaba contemplado? El plan estratégico no te contempla toda la ciudad, no contempló todos los temas. Las cosas que se han contemplado en el plan estratégico se está avanzando. Por ejemplo, el nuevo código urbanístico de la ciudad. En realidad, no es nuevo. La actualización del código urbanístico de la ciudad que se está trabajando. En este caso, lo que te vuelvo a decir, no es que por esta modificación cambia todo. Se tiene que cumplir con todo. ¿Pero si se ponen espacios públicos que antes no estaban? Espacios públicos que pueden ser...